Un podcast más. Hoy presentamos Porque sí. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están nuestros queridos radioescuchas? Estamos aquí en Un podcast más. Bueno, ¿por qué estoy yo hablando? Soy DJ Cabezox. ¿Por qué estoy hablando? Porque hoy día es el día de hacer lo que uno quiere. Así que ¿por qué estoy aquí? Porque sí. Porque se llama el capítulo Porque sí. Así que les doy la bienvenida a un podcast más con nuestro amigo aquí a mi derecha, el señor Nico West. Hola, ¿cómo le va, amigo? Estamos ya en el capítulo número 22. Mire cómo pasa el tiempo. Cállese, no me interesa. Y con mi querido amigo Pablo Mora. Era solamente Mora, po, tonto weón. Pablo Mora. Es Mora. ¿Por qué dije Pablo Mora? Porque sí. Porque bueno, se me antojó. Y yo lo insulto porque sí. Lo retonduelo. Necesito una satisfacción. Sáquenle el micrófono a ese desgraciado que está ahí que nos robó los micrófonos. Capítulo número 22 de un podcast más. Uy, ya, me recuerda a mis 22 años también. Uy, qué linda época. Sí, hermosa época. ¿Qué hacía distinto a sus 22 años que no haga ahora? Ahora me masturbo con más ganas, po, weón. con más altura de mira. Sí, weón. Ahora por lo menos puedo ver porno el celular, po, weón. Claro, a los 22 no había smartphone. No, por ni cagadas. había que estar conectado por modem, ¿no? O ya existía la banda ancha. No, ya había banda ancha. Sí, pues ya había banda chancha. Ya había, ya habíamos pasado esa barrera de la lentitud de internet. Bueno, y hoy día, como dijo nuestro querido cabezón desgraciado, es el día del porque sí. Claro. ¿Y por qué sí? Porque no tenemos ningún tema. No se nos ocurrió nada. No se nos ocurrió nada y puta. Quisimos decir, hagamos algo. Esos sonidos no provienen de mí. Señores radio escucha, esos sonidos no provienen de mí. Bueno, oye, no todos los sonidos que escucha provienen de mí. Oye, y lo. Y lo más chistoso es que lo armamos más rápido que los otros capítulos, que lo hacemos como entre comillas más pensado. Sí, pero es que aquí no se piensa, solo el porque sí. Solo se hace. Oiga, ya, dejen al pobre Choche. Mandó un saludo a Japón. Como por ejemplo, soy guatón. Algún día vamos a pillar a Choche y le vamos a pedir un saludo a un podcast más. Ojalá que lo dé. Sí. Bueno, por lo menos nosotros no somos de YouTube. No, así que yo creo somos que del YouTube. Del YouTube. Bueno, y hoy día, ¿qué le traigo? Le traigo cualquier wea. No. Sí. Le traigo una banda con la que yo he estado pegado estas últimas 2-3 semanas, yo creo. Está bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. ¿Y por qué no me va a creer? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, señor? Créale, si al hombre. Pero créame, joven. Si el bueno de él no miente. El bueno de yo, el muy caballeroso. y puta, me gusta, po, weón. ¿Sabes qué? No le había notado el. No había notado lo buena que era, weón. ¿Por qué iba a andar con weón si hace rato que quería poner un tema de estos chicos? ¿Ah? Ah, está para animarse. Sí, hay que animarse. Porque sí. Lo hice porque sí. Bueno. Y estos chiquillos son nada más y nada menos que los Beastie Boys. Parte esencial del rap de los 90. Con weá que estoy muy pegado últimamente. Últimamente, puta, me ando vistiendo ancho así. Unos lentes oscuros. Con sudaderas de básquetbol. Sí, bo. Cadenas de oro. Y sí, bo. Y también con las poleras de Room DMC. La otra buena banda también. Deberíamos hacer un capítulo de rap. Insisto, ¿sí? Insisto. Y nos ponemos a rapear aquí. Nos tiramos unos freestyle. ¿Qué te parece? Bueno, hermano. Ya, pues, rapeamos. Pues. Ya. Nico, chúpalo. Ok. Qué buen rap. Increíble rap. Yo creo que va a pasar a la historia. Y sí, por favor. Iremos a superar el capítulo anterior que fue tan como la mierda. Puta. Eso es lo que me preocupa ahora en este momento, que tuvimos cuatro escuchas. No, no tuvimos propaganda, esa fue la weá que tiramos propaganda. Falló el marketing. Falló el marketing. ¿Dónde está nuestro encargado de marketing aquí para violarlo? Somos nosotros mismos, así que vamos a tener que violarnos entre nosotros. Ya, pero, qué terrible. Pero tú partís primero. Pues en cuatro. Ah. Bueno. Bueno, ya. Y ¿qué banda es? Quería hablar un poco de estos chiquillos de los Beastie Boys. Que... No, quiero que ponga el tema. Pero es que quiero hablar un poco de ellos, porque después te voy a hablar de tu tema, pues, weón. ¿Por qué? Porque sí. Bueno. Y aparte, yo domino este bloque, porque el uno. Número uno, número uno, número uno, sopraval. Y vamos, vamos, ya. Número uno, sopraval. Oye, mira, su cosa está ahí haciendo cosas. Ah, rételo. Ah. No, guagua, no. No, po. El cazador de polillas. Es la mascota del podcast. Ahí está. Se cree. No sé qué wea se cree. Ya. Es un gato con tantas personalidades. Ya, estaba hablando de los Beastie Boys. Los Beastie Boys. Los Beastie Boys. Los Beastie Boys. Los Backstreet Boys. No, ¿sabéis que a pesar de que los locos dentro de todo están como calificados dentro de que hacen como un rap? Los locos tocan instrumentos, no usan como casi siempre un... Bueno, como una sí base. Usan base, yeah. Pero... Pero no es solo la base. No es solo la base, va una guitarra, va batería, va teclado, también va percusión. Como el tema que elegí, no es... ¿Cómo se llama este tema tan simpático? Sabotage. Como el tema que elegí no es Sabotage. Sabotage, si le pones mucha oreja, tiene percusión. Y tiene un montón de cosas más que si es un tema que lo llegas a escuchar en vivo o verlo en vivo en el, en este caso ya en YouTube, porque los weones ya están medio viejitos. Es un tema que contiene un alto contenido musical, a pesar de que igual dentro de todo son weas monótonas las que hacen, pero el cambio de voz que tienen es bueno. Y también, como traje Intergalactic tiene más base. Tiene más teclado también y todo, pero a pesar de todo, los sonidos que tienen son super crudos. Es como un sonido casi recién sacado del horno sin terminar de asarlo. Pero, entonces no es crudo, es como tres cuartos. Sí, una vez así. Pero igual, weón, las voces de los locos son buenas, son variantes y dentro de todo... ¡Ya! ¡Ya! Y ahora nos vamos con esta maravilla de tema de los Beastie Boys que se llama Intergalactic. Aquí. En un podcast más, porque sí. Battle me, I will run. number 8. Oiga, qué buen tema. Este es un maravilloso tema. Me recuerda así cuando me gustaba MTV. Me parece que ahí había salido. Ahí me recuerda a unas tardes de verano en las cuales estaba muy volado escuchando rap. Oiga, es maravilloso escuchar. Oh, ah, pero qué pasó. Pero qué pasó. ¿Pero qué pasó? ¿Te pasó? Bueno, tardes de verano en las cuales estaba muy drogado escuchando rap. Es maravilloso escuchar rap volado. Sí que sí. No, nunca lo he hecho. Hágalo, hágalo. Nunca lo he hecho. ¡Teletón! Lo voy a hacer. ¡Es la chilena! ¡Teletón! Bueno. Vamos a ver ese que dijo. Bueno. Oiga, oiga, se nos viene la Teletón. ¡Qué maravilla, weón! Vamos al teatro y llevamos imanes, weón. Llevamos muchos imanes, weón. ¡Que venga la modelo! ¡Y los imanes también! Oiga, le tengo una talla cruel. Cuéntela, pues, si aquí podemos hacer lo que quieras. ¿Usted ha notado que...? Que no, no lo he notado. Que tú le compras un zapato, una zapatilla a un niño en silla de ruedas y la weá siempre va a estar limpia. Le compré zapatos para toda la vida, weón. No se le rompen nunca, weón. No se le ensucian, la weá está limpia, weón. Ay, qué mal. Nos vamos a ir al... Bueno, usted se va a ir al infierno. Yo no contesto. No, yo ya tengo mi hectárea, weón. Yo ya nací siendo malo, weón. Oiga, y no sé si se os queda pegado. Teletón, power. Ese es nuestro aporte de la Teletón hoy día. Saludos a don Francisco. Saludos a don Francisco. Saludos a los niños. ¡Chile! Un aporte a Blackberry Studio para comprar Güero y Jarjana. Sí, pues necesitamos. Somos discapacitados. Lo necesitamos. Somos discapacitados mentales. Necesitamos la Jarjana para poder surgir. Bueno, ya continuando con el programa del día de hoy, porque sí. Porque sí, hoy día. ¿Qué chucha me trajiste hoy día? Sexo le traje. Le traje mi sexo. Ah, de verdad que hoy día el Nico. Mira, sabéis que voy a omitir ese concha de su madre ya. Hoy día estoy de aniversario. Sí, omitiendo al saco wea que acaba de sonar recién. Don Nicolás está de aniversario. Llevo 2 años prostituyéndome en los bares de Chile. Y sin ganar ni un peso. Claro, lo hago gratis, es por hobby. Y en la foto aparecía el Nico West con un megáfono. Y... No, si mi Facebook es privado. Sí. No, pues lo vamos a relatar. Lo vamos a relatar, pues. Y en mi foto salgo con el megáfono haciendo. Y ahí aparece rifando ya. ¿Qué está haciendo? Claro, que un compañero me dijo: oye, ¿qué onda? ¿Estás haciendo un remate? Y yo le puse: sí, estoy rematando mi orto. Y Don Mora que se explotó. Yo lo leí y exploté, weón. Después hablaron todos los amigos del Nico y ya me tenían chato los weones. Porque te llegaban como ping. Sí, no sé cómo suena Facebook. Ya, pues qué mierda trajiste hoy día, pues tonto culiado. Puta la weá, lo que pasa es que estoy escuchando Carnival. Carnival, qué bonita banda, weón. Sí. Y no sé por qué estoy. Ah, porque su amiga del extranjero me dijo, comparó a. Ah. Con Carnival. Y dije, a ver, ¿qué weá Carnival? Y me puse a escuchar. Comparo, y dije, no, no, espérate, se parece a empanadas. A ver, espérate. Y dije, no, nada que ver. A ver, intentemos descifrar qué mierda dijo. Porque su amiga del extranjero, ya está. Su amiga hablando, Lola. Hablando de Lola, greetings for you. Le dijo Chien. Que se compara con. Flúor. Ah, con flúor, ya. Yeah. Sí, con frugo. Con frugo. Y empecé a escuchar y dije, sí, es como un aire, pero. Sí, no, es igual. Y me gustó la banda. Estaba bonita. Sí, es Salud, buena. Number 8. El disco Te Mata es muy... Es un disco el disco Te Mata, bueno. Te Mata. Sí, pues Te Mata. Te Mata musicalmente. De hecho, hay un tema ahí, bueno, si lo... Si lo escucháis entero, por ahí hay un tema que dice Niño Ladrón. Niño Ladrón. Ya, lo voy a escuchar ese no, disco. Que me puse a escuchar aleatorio en Spotify. Bueno, después ahí, por ahí dejamos enganchado, puta. Mentira, no, no puedo decir, ya, lo voy a buscar porque me va a dar una paja horrible, weón. Para variar. Para ponerlo. Para variar. ¿Y cuál tema trajo? Supongo que trajo Cote. No, Te Mata. Te Mata del disco Te Mata. Ya. Yeah. Hasta ahora no, no ha salido una talla tan mala. No. Te Mata, Te Mata del disco Te Mata. Ah, me va a matar. Lo que no te mata. Ya. Así que... Por favor, Don DJ, ponga el tema ahora mismo. Solo presiona botones. Es un niño. Él es un niño. No sé leer. Don DJ, ponga nuestro tema. No sé leer. Así que vámonos sin más preámbulos. Vámonos con la canción. Para, no sé, a tomar un huerguero. Ah, qué rico, ya. Ya. Preséntalo mientras yo me empipo esta simpatiquez. Esto es Carnival, la canción Te Mata del disco Te Mata. Aquí en un podcast más Te Mata. Fue el Nico, yo lo vi. Sí, claro, claro. Yo que lo sí. vi. Hola, Willy. Todos lo pudimos haber visto. ¡Hola, Willy! Claro que sí. Oiga, ¿qué le va? ¿Por qué te iba a preguntar qué te pareció este tema? Porque, puta, porque, puta, me pareció bueno, pues ya dije, por eso lo puse. Pues. Ah, ya. Oiga, no, ¿sabes que Carnival también tiene un tema que dice niño ladrón? ¿Niño ladrón? Sí, pues niño ladrón, mire, mire. A ver, a él. Es Synops. Niño ladrón. Ustedes mismos lo escucharon. Mira, mira, aquí viene. Niño ladrón. Bueno, no te cae en calidad de niño, weón. Oiga, pero ¿cómo me dice esas cosas? Niño oh, ladrón. Mire. Oh, oh, oh, ¿escucha o no escucha? Ah, oh, pero qué maravilla. Oiga, llevamos 22. Para que sigamos este capítulo de forma positiva, como dijo Charlie Chin. Siendo lo más positivo posible. Charlie Chin, un hombre positivo. Un hombre positivo. El hombre más positivo que yo he podido haber encontrado en mi vida. Ay, sí. Los cortitos, estos son los viste cortitos, que es bueno pero... ser negativo de vez en cuando. Claro. yo feliz siendo negativo. Puta la wea. Oiga, partamos este bloque de nuestro programa. Amigo, ¿eh? Oh, esto es Tenacious D. Este lo tiene pegado usted en el ano. Con el megáfono lo tengo pegado ahí, pero es que sí, no me canso de escuchar Tenacious D. ¿Cómo se llama esta maravilla, Teo? Este es el mejor tema del mundo. La obra maestra se llama Master Exploder. Lo escribieron en 5 minutos también, sí. Como este podcast. Claro, el mejor podcast del mundo. Podcast Exploder. A ver, escuchémoslo, escuchémoslo. ¿Tú dices? A ver. Oye, está bueno. Ya, lo que pasa es que esta canción es cuando Jack Black está soñando ahí, se imagina que con la uñeta del destino, que es de la película. Ya. Claro. ¿Cómo se llama la película? The Peak of Destiny. Mira qué bonito, ¿eh? Mira qué bonito, mono. Claro. Ya. Y les da poderes supranaturales musicales. Entonces se imagina que él crea esta obra maestra con gracias a la uñeta. Oye, está bueno este tema. Está bueno. Sí, el mejor tema del mundo. Así pero que eso, yo que rayo con esta mundo, película. Ah, este es suyo. Este. Sí, este el hombre que no sabe sumar. Este tema desgraciado es mío. Sí. Sí, pues. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. ¿Cómo 5? Este es un temazo, power. Eso es como una teoría de la sinergia. De la suma en de en realidad este más tema que... es bastante político. De hecho, es un video muy bonito que habla de la amistad, el amor y el apocalipsis. No, es como prácticamente. Como... Perdón, estaba ocupado con la lata. Gobierno, no, bueno. Unos capretos. Unos capretos, chequetos. Una Pray for Paris. Una vaca, una wea así. Pray for Paris, wea. Este podcast está con París. Con Parisi. Con Parisi. Y con Almacenes París. Nuestro nuevo auspiciador. Ojalá. Pray for Paris. Paris. Puta, si estuviéramos con París, en realidad vestiríamos más bonitos. Claro. Pico. Este tema es como, bueno, como la mayoría de los temas de Radiohead, como la gente estúpida piensa que... Ay, sí, me encanta Radiohead. Aguanta, Lollapalooza, aguanta Radiohead. Aguanta, Barrelillo. Con las mejores escuchando Tom York. No, pues Radiohead tiene unas letras que son... Bueno, aparte de que algunas son críticas algunas sociales, que son consonantes otra... y otras que son vocales. Algunas son políticas, otras son de desamores, otras son de weas de mucho más allá de la wea de la mente que pasa por Tom York. La wea y la wea culia, wea. La wea y wea culia. Aquí el tema se pone maravilloso. Continuando con el video, este tema es como que llega un chanchito y como que empieza a dominar todo el sistema que tenían estas vaquitas, buena onda, pues, weón. Ya. Y el video, puta, parte como como dibujo, así como una weá super fiola. Y después la weá pasa como una animación super brígida, así, weón. Me gusta, me agrada. Me gusta. Me gusta la animación. Me gusta el arte. Me gusta Linier. Bueno. Y era lo que yo les quería contar de este tema de Radiohead. Está poseído por una señora. Que viene en el disco High to the Deep. ¿Y qué más puedo saber yo de acá? No lo sé. Todavía no soy grande. Y me quitaron el tema estos malparidos, hijo de la gran puta. ¿Y qué te gusta de Radiohead? Me gusta Tom York. Me gusta Lynn Ray Bones. ¿Y qué es lo que te gusta de la música de Radiohead? No lo sé. Todavía no soy grande. Bueno, me encanta todo Radiohead. De hecho, soy fanático de Radiohead. ¿Aquí qué suena? Esto es Faith No More. Este, sacaron un video nuevo. Yo no hablo acá ya. Ay, pero ¿ha visto el video, amigazo? Está entretenido, está como un video clásico de film. No hablo, estoy bebiendo. Bueno, está bien, lo comprendo. Yo también fui así cuando fui joven. Ya, cuéntenos del video. El video está... ¿No sabéis que está agradable el tema? Sí, no, sí, es de los temas rescatables del Sol Invictus, que no es un disco tan bueno. ¡Ah, Don Calcetinero se reveló! No, sí, el disco Sol Invictus no es excelente. Pero tiene temas rescatables, y este yo creo que es uno de ellos. Yo creo que este es cantable. Suena bien. Pero no es un tema por el que me lamentaría no habérmelo aprendido ahí en el Dienstlauber. No, yo lo disfruté, pero sin sabérmelo. ¿Para qué va a andar con cosas? Porque sí. En todo caso, el público de Faith No More ya está bastante viejo. Y hablando de viejo, este video es en un asilo de ancianos. ¿Sí? Sí, está bastante... Porque es parte en blanco y negro. Y como que los viejitos... Hay un grupo de viejitos músicos haciendo como de Faith No More. ¿Ya? Tocando en un asilo de ancianos como con viejitos jugando. Pero señor... Los viejitos jugando bingo y tomándose los remedios, la típica, güey. Y como que se drogan. Y el video ahí se empieza a poner a color. Ah, y luego los viejitos se ponen medio loco. Yo cuando viejo espero seguirme drogando y huerhuereando. Entonces tiene que ver el video. Ya, bueno. Se lo recomiendo. Me recuerda un video, carajo. ¿En serio? Ah, este tema lo elegí yo. De Blink 182. Sí, pues no, güey. Este es un temazo de una banda alemana. ¡Ah! Nada más y nada menos que Emil Bulls, del disco Phoenix. Y este tema se llama Man Overboard, The Dark Hour of Reason. Pero yo lo conozco más por The Man Overboard, que es un tema que es súper pegajoso en realidad, el coro. Bueno, tiene buena batería, lo que escuché ahora recién. Sí, te recuerda un poco la batería de Territory de Sepultura. Que por cierto no la tocaron para... No la tocaron para Slipknot. Claro. Pero hablando la gracia de Emil que tiene Emil Bulls en este disco es que la mayoría de los temas que tienen acá son súper pegajosos. Y este disco... Más pegajosos que mis sábanas. Oiga. ¿O no tanto? No sabría decirle, porque yo no me metí en sus sábanas gracias al Nazareno. No lo recuerda. No he querido, por favor. No he querido recordar ese capítulo de mi vida. No quiero saberlo. Pero bueno, Este disco, el Phoenix más el Oceanic, son dos discos hechos con mucho amor en realidad por lado de la banda, porque se nota la dedicación que tiene, porque suenan la raja. Son dos discos que yo podría recomendar. Podría recomendar. ¡Qué huya! Estos guiones. Bueno, y aparte quiero aprovechar de pavonearme. Pavonearse con la pildorita. Tengo aquí un saludo de este chiquillo. Ah, mira. Pero póngalo con el cal. Espérate, ya, lo ponemos de nuevo. Mira, dice Pablo. Oh, quizás algún día nos conoceremos. Así, le tiró el palo. Se lo quiere garchar. ¿Y es el baterista? El vocalista. El vocalista se lo quiere garchar. Sí, yo le diría, obvio. Bueno, usted también tiene que levantar todo lo que se llama raja, entonces, abrirse de piernas. Sí, pues, déjeme, aprovechar el momento. Déjeme pavonearme con el otro, pues. Yo me quiero pavonear aquí. Estoy para pavonearme. Todo esto gracias a Lola. Thanks, gracias, Lola. Here's someone. He will send you greetings. Para que lo escuchen. Hi, here's James from Amy Boys. Greetings to Santiago de Chile. El weón no tiene idea qué mierda es Chile, weón. No. Pobrecito, y aquí también tenemos otro saludito. Okay, so I have one more greeting for you, and it's a drummer too. What's his name? His name is Pablo. Es porque Pablo, yo soy greetings from Germany, Emil Bulls. We have some special gifts for you. Have fun with it. Bye bye. Me tiene un paquetito, dijo. Sí, me tiene un paquetito. Póngale play, DJ. Póngale play. Y aproveché para monearme con mis saludos de Emil Bulls. Para mí. Solo para mí. Muy bien. Momento, le cedo el micrófono a Don DJ. Bueno, este tema se llama Gold y es de Imagine Dragons. Yo no sabía que mirar para preguntar de quién era el tema. Imagine Dragons, por Don Mora, ¿cómo no sabe? No soy seguidor. Escuchemos de un ratito. Dragons. Dragons. Hipster, una banda hipster. Sí, pero es una maldito banda... hipster, ve por tu café al Starbucks. Pero, sí, pues, ya vinieron para Lollapalooza hace 2 años atrás, creo. Y de hecho, si no también han venido solos. No, fue hace 2 años atrás. Y vinieron solo este año, parece, si no me equivoco. Y vinieron solo este año, es verdad. Muchas gracias, Don Mora, por el dato. Y, bueno, aparte de ser una banda hipster... también te recuerda mucho el comercial de BTR. También. El tema It's Time, ese es el tema que debe de arreglar. Este tema se llama Gold, que pertenece al disco Smoke on the Waters de Imagine Dragons, que se estrenó el 23 de diciembre del 2014. Pero no estamos aquí para datos zaragates. Hay una vida en riesgo. Díganos, ¿por qué eligió este tema? Porque estuve rayado esta semana con este tema. Sí, es de mi agrado. Me gusta. Me gusta el arte. Me gusta Imagine Dragons. Sí, es bastante hipster, como dice Rubius. Pero me gusta. Así que ahora voy a ir con el siguiente. Oh, este es un temazo. Estos chiquillos se nos vienen para el Conecta. Claro que sí. Y este es del disco de Snowcapped Romance, que es un discazo, de hecho. Es uno de mis regalones, por lo menos para lo que es invierno. Es un muy buen disco escucharlo en invierno, con lluvia, con frío, porque es una banda sonora agradable. Correcto, ellos son 36 Crazy Feats. Bueno, y se van a estar presentando, no saben, bueno, para los buenos que no saben que es 36, 36 Crazy Feats se van a estar presentando en el festival Conecta el día 20 de diciembre en el espacio Broadway. Junto a millones de bandas más. No, Snot se acaba de bajar. Ah, me está hueveando. Sí, y ahora subió Hamlet, una banda española española conocida por el del, pioneros del nu metal, por así decirlo. Conocidos por el negro culiado feo del Bastián. Claro. El Bastián es un negro feo, weón. Da lo mismo. Este tema se llama Skin and Atmosphere. Es un muy buen tema de este disco. De hecho, podríamos. El disco Snow Capper Romance. Es un muy buen tema. De hecho, es suave. Gracias, sedoso. Amigo. Homero, estás leyendo el bálsamo. Gracias, amigo DJ, por cubrirme mientras el guerrero hacía efecto en mi vejiga. Fue a desaguar el palito. ¿Bonus track? ¡Oh! ¿Tenemos bonus track? ¿Tan rápido ya el bonus track? Oh, you didn't know. ¡Chúpame el pico! Oiga, ¿qué anda necesitando? ¡Oh, oh, oh, oh, oh! Lo dijo. Me llegó a saturar el audio. Lo dijo con No tengo idea, weón. Yo sé que el tema el perro el camino, weón. El perro el Camilo. El perro el Camilo. Camilo, te mandamos saludos ahí. A tu perro, weón. Que tiene un tema y vos no. Camilo. Oiga, y. Oiga, todavía yo sigo pensando que son niñas. No, sí, hombre. No, sí, hombre. Sí, hombre. Eso dicen. Oiga, ¿por qué yo canté solo el bonus track? Me dijeron, todos tienen que cantar. Porque yo no cacho, ¿qué wea es eso? Ah, me estoy hueveando que vos no cachas. Pues si no cacho al perro el Camilo, y no veo nunca va a su casa. No cacho de la pega, ¿no? Estaba esperando eso. Me encontré un gatito gordito. Y se nos acabaron los cortitos, pero ya empezamos. Pero queda a su cortita. Otra vez me lo cagué. Entramos al tercer bloque, pues, amigazo. Ya, pues. Y este tema lo trajo nuestro querido amigo DJ Don Señor Caballero Cabezox. La cabeza, trajo Deftons. Máscara de Deftones. Pero cuéntenos de ese tema. Bueno, también este... Mientras yo huerhuereo. Un tema que estuve rayado la semana, fin de semana también. Y yo también. Huerhuereo. Parece que estuvimos juntitos, parece. No, huerhuereo. Igual que el amigo. Igual que el amigo. Bueno, esto es Deftones con el tema Máscara del disco Around for aquí en... Un... ¡Paz capaz! Porque me tiré un peo, güey. I'm all about love. It's too bad. It's too bad you're married to me. Y ese era el tema, la más barata. La del centro. La golden nomás. No. No era la VIP. La máscara. Claro. Y bueno, vámonos ahora a los saludos. Saludos a Teniente Tan. ¡Teniente Tan! ¡Mira, tengo helado! Que superó, está en reposo ahora. Está pajeándose. Bueno, más razón para escucharnos y pajearse, po, weón. Claro. Con estas voces tan bellas que no se va no, a masturbar. Y sabe que me dijo, no, que no tengo el Mixcloud porque me da paja, me ocupa espacio. Ah, que se meta la weá en la raja, entonces. Que si no lo tiene. Su celular por la raja. Que se operó no, el dedo. Ah, del dedo. El dedo que se cortó, que se lo mete en la raja. Sí, que se lo meta y lo tenga ahí para sí. Mm. Y también que aparezca un tipo que le diga: ¡Teniente Dan, aquí hay helado! Camilo. ¿Camilo? Camilo. Ah, y sabe que hoy día, porque me vine de la pega directo para acá, para variar, pero tarde, y le fui a dejar la llave a Camilo. La llave de la pega. ¿Ya? Y estaban todos tomando y yo no pude quedarme ahí porque tenía que venirme para acá. Puta, pero estáis tomando ahora, pues, weón. Con una compañía mucho mejor, pues, weón. Eso es verdad. Pero eso... igual yo quería estar con él, porque no sé. Ah, pero. Ahí la... Pura gente potencial a que nos puede. Pura gente potencial a que salud, nos puede a ver, escuchar. ¿Quién estaba ahí? Estaba. El Hugo. ¡Teniente Dan! No, el Teniente Dan no es de mi pega, señor. Ah, ya, perdón. Está el Hugo, la cata. ¡Teniente Dan! Camilo, ahí, Charlie. Bueno, saludo a todos ellos. Saludo a todos los que se lo meten a Nico West. Claro. Eso, no, ahí no terminaríamos nunca el programa. Ahí no terminamos. Ahí tenemos que hacer un capítulo especial. Yo quiero mandar un saludo a nuestro querido y distinguido amigo. Cordero. Y esperamos que haya recibido este saludo especial que como siempre se lo ha mandado. Como siempre se lo ha mandado. muy bien ahí. Bueno, en esos momentos de soledad era lo único que le quedaba. Un culito brillante, puta. Pelado. Y no solo mío. Brillante y pelado, sino que lo tiene tiritompo, weón. Actúa por sí solo. Te hace el masaje. Te hace el masaje. Vos entrás, ¿no? Ay, puta, qué buena. Esta es para vos. ¿Ya? queremos mandarle también un saludo a nuestra querida Lore Muñoz, que me reclamó. ¿Qué viene a reclamar? Si ni siquiera podcast, comenta. Que el podcast pasado no olvidé su apellido. Bueno, pues, que comente más seguido. ¿Cuál? ¿Qué? De las cuatro escuchas del capítulo pasado, que fue una mierda. Ah, sí. No, yo aún no lo escucho. Yo no escucho el capítulo pasado, ya pico. Nuestra querida Lore Muñoz, que dijo que olvidé su nombre, y bueno, ¿cómo no lo voy a olvidar si está más drogado que la cresta y está más curado que Piojo? ¡Aló, Piojo! ¡Aló, Piojo! ¡Uy! ¿A quién le mandamos un saludo? A nuestra querida Belén Robatendía, que de repente no escucha, de repente sí, de repente no. Insultando con palabras groseras. A nuestro gatito que está ahí echadito, chiquitito, criatura. Weón 007. Al weón. No, pues no tiene un canal de YouTube. Así. A todas las personas que nos escuchan, en realidad. A las cuatro personas que nos escuchan, bueno, el capítulo pasado. Bueno, si alguien nos quiere poner un like... Saludos al Fito que no escucha. Saludos al Fito que no escucha. Saludos al Gabo, a la Gabi, pues, a la Gaba. Gaba. El desgraciado ese. A la Paulita. También, que también no escucha. ¿Viste? Ahí están los otros dos, pues. Listo. No, porque el Gabo está sin computador y sin nada. La única weá que hace es escuchar el podcast desde mi casa. Qué pobre humano que es él. Sí. Es un pobre y triste weón. Una mierda de pero persona. Pero lo seguimos queriendo, no, porque bueno, es la Gaba. Y porque él no come carne, hombre, y así sí, nosotros comemos más carne. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Bueno, también. Ya, listo, sería. Puta, a la plaga de polillas. ¿Estamos guateando? ¿Ah? A la plaga de polillas, mariposa y mosca, weón. Bueno. Que son las únicas weas que entran a mi pieza. Weón, anoche me sentí como un hombre, dormí con dos polillas en mi cama, weón. El mejor yo hombre. Yo ni eso. Que usted está expulsando feromonas. Silencio. Don DJ, ¿a quién le quiere mandar un saludo? Este bloque lo tuvimos que grabar de nuevo. Porque se quedó pegado al computador. Así que aceptamos estamos donaciones. Grabado. No, mentira, estamos en vivo. Totalmente en vivo. A nadie, pues, weón. Bueno, de hecho, cada vez que usted lo reproduce, nosotros estamos hablando para usted. Claro. No sé a quién le va a mandar salud porque nadie escucha esta weón. La semana pasada tuvimos cuatro visitas. A ver, podría saber. Una fui yo, otra fue la amiga del Mora, otra. No sé. Sí, bueno. Pero también un saludo al aire. Al aire. Y a las polillas también, a la plaga de polillas que hay por aquí. Y al gato del Mora. Y al viejo gordo que está en Mujer Glam ahora. Al weón. El weón. El gato se llama weón. Ah, yo pensé que el que estaba en la tele era el weón. El de la tele se llama. Ah, muy buen nombre. Un increíble nombre. Ya, y vámonos con esta gran canción que la elegimos los tres. Nosotros tres, buenas niño personas. Ladrón. No, esa weá yo no la escucho. Puta, qué canción más mala. Bueno, San yo no Paoli. Soy del Colo ni de la U y San no. San Paoli. No me interesa en realidad, pero. Mamá, ya se la has escrito. Ya se la llevo. Mamá, ya se la has escrito. La que doblea. Oh, Macarena Venega. Ya, listo, nos vamos. Esto es Tú con No. Esto es Tool. Tool Jambi, del disco 10,000 Days. De verdad que le trajimos aquí un temazo, bo. No ponga eso de nuevo si ya lo puso. Cállese, le voy a bajar el volumen, señor. No, hijo, no. ¡No! ¡No! Tengo los controles. ¡Puedo gritar! Lo dejé sin volumen. Le cortó el volumen. ¡Pero que lo voy a montar, el programa! Bueno, aquí yo me quedo hablando solo. ¡Gracias por escucharnos! Me quedo hablando solo. Porque le corté el volumen. Soy un genio. No. Ya, le devuelvo su volumen. ¡Gracias! ¡Cállese! ¡Odio el estiércol! ¡Cállese, hombre! ¿Hasta cuándo? Le vas a hacer mierda al oído a la gente, a la poca gente que no. ¡Yo se la! Oye, que por eso después no nos escuchan. Ya. Esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Y esto es Tool. Váyanse a la cresta. Esto es Tool Jambi. Chau, chau. Hasta la próxima. Bien, la mejor parte. Ah, vaya, se la cree esto.